Y con problemas técnicos, problemas de horario, muchos problemas, pero con mucha ilusión, y espero que esta sea la vencida, comenzamos Irradia. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Irradia. Hoy tenemos una jornada muy especial porque, aparte de lo que tenemos pensado hacer después, que es perpetrar una dramatización radiofónica, tenemos invitadas a una persona que se llama Natalia, que ha venido desde San Andrés, que está terminando de masticar y que va a jugar un poquito de vino antes de presentarse. A ver, escuchamos el vino. Bienvenida a Irradia, Natalia, ¿qué tal? Gracias, muy bien. Bueno, ¿tienes ganas de perpetrar una versión radiofónica de una obra teatral que habla de una huelga sexual? Claro, ¿por qué no? A ello. Bueno, y en este lado del cayuco, achicando agua también, porque ella es experta en salvar del naufragio a la nave, está DJ Ilenia. Hola, hola. ¿Cómo va todo, Ilenia? Muy bien. ¿Te animarías a hacer hoy una meditación también? Claro que sí. Y vamos a ver el micrófono verde. ¿Nos puedes presentar a quién tenemos por aquí, Ilenia? Clítoris. Clítoris en griego. ¿Ese es tu nombre? Por supuesto. Wow. ¿Tú no tienes ninguna duda, Ilenia, sobre clítoris? Clítoris. No, si ella lo dice. Tiene cara de ser fiable. ¿Tú qué dices, Rafa? Hombre, yo vamos. Yo no me voy a meter nunca en contra del clítoris. Vamos, bajo ninguna condición. Yo creo que el clítoris debe de contar conmigo como un buen aliado. Es decir, mi esfuerzo sería por entender más a Madame Clítoris y colaborar con ella al máximo de mis posibilidades. Pues Rafa, haces muy bien. Porque la verdad es que estoy bastante harta de que se me ignore y se me oculte y de que no se me haga ni caso, como si yo no existiera. Mira el pene, sin embargo. En todas partes lo dibujan. En un montón de sitios y estudios. El falo aparece en un montón de culturas siendo adorado. Y sin embargo el clítoris. Dime una sola cultura o tradición donde aparezca el clítoris como objeto de adoración. Estoy indignada. Natalia, por tus conocimientos en las materias de Hipócrates, ¿es verdad que el clítoris ha estado poco atendido por la medicina? Pues yo sí que estoy de acuerdo con Madame Clítoris, de que es verdad de que está bastante olvidado. Y se sabe muy poco. Y es verdad que, bajo mi experiencia, que lo que se da con pudor. Anatómicamente, por ejemplo, se da con muchísimo pudor y con muy poco detalle, como si fuese un gran desconocido. Así es. Y claro, eso tiene su razón de ser, porque en una cultura que lleva siglos dominada por la masculinidad, precisamente, es que resulta que yo soy un órgano exclusivo de la mujer y exclusivo para producirle placer. Entonces, yo me atrevería a decir que ha sido adrede, ¿eh? Esto de ocultarme y de hacerme invisible ha sido con toda la intención del mundo. Porque querían guardar una joya escondida. Pero ¿sabe qué pasa? Que es que no es que la hayan tratado como una joya. Yeah. Es que al ocultarla y al no contar los grandes secretos que yo tengo, han cercenado la sexualidad femenina y se ha llenado de mitos la educación sexual de las mujeres. Hablar de mí es hablar de igualdad de género. Es así de serio. Sin clítoris no hay igualdad de género. Porque hay algo que falta. Algo que... Claro. Hace iguales. El clítoris nos da identidad sexual a lo femenino, a la mujer. Es una forma de alcanzar el placer sin necesidad de nadie. Y sin embargo, a lo largo de la historia, la mujer ha sido objeto sexual del hombre y ha sido utilizada para que el hombre alcance su placer. El placer de la mujer estaba supeditado al hombre. Solo por recordar a algunos de esos grandes autores tan admirados como el señor Freud, que inventó el orgasmo vaginal. ¡Mentira! No existe. Además dijo que ese era el orgasmo adulto de una mujer. Y el del clítoris era el orgasmo infantil. ¿Pero quién se ha creído ese hombre? Este hombre tenía... ¡Ay! Y espérate, que me estoy acordando de otra cosa. Que dice que es que las mujeres tienen envidia del pene. ¿Eso ¿Cómo? Decía Freud? Yo como hombre tengo envidia a la capacidad sexual que tienen las mujeres. Empiezo por ahí. Y segundo, desde mi formación académica, en historia del arte, sé que la identidad se construye con la cultura. Y la cultura va desde el arte, la música, hasta la forma de vestir, comer o hablar. Antes dijiste una palabra, pero como dijiste cosas mucho más interesantes luego, ya me perdí. Pero lo que quería decir, y era en relación con lo que tú estabas diciendo antes, es que el clítoris tiene que ver con la identidad, lo que decías, ahora recuerdo. Y entonces, por supuesto, puede ser un elemento icónico. Igual que los penes, son un elemento icónico de la identidad masculina del hombre. Pero el clítoris no se dibuja tanto como los penes. Claro, es que no ha interesado dibujarlo. No ha interesado ni que aparezca en los libros de texto del cuerpo humano de las escuelas. Es indignante, de verdad que sí. Con eso... Y con otras prácticas que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, por ejemplo, las ablaciones y otro tipo de prácticas todavía más brutales, a la mujer se le ha enseñado que ella no genera placer por sí misma, sino que depende del hombre para poder sentirlo. ¿Saben ustedes que existe una circuncisión faraónica, se llama, que consiste en extirpar el clítoris, los labios mayores y los labios menores, y después se cose todo, se cierra completamente, a veces es con un alambre, y se deja un pequeño orificio para que pueda salir la orina. Y con eso se dice en esas culturas que consiguen que la mujer sea virgen, casta y fiel a su marido. ¿Cómo se puede explicar algo así? Se estima por la Organización Mundial de la Salud que existen en este mundo 140 millones de mujeres con ablación o este tipo de circuncisión faraónica que se llama. O sea, completa. Sí, horrible. Una mutilación brutal. Y entonces Freud no observó bien el clítoris, parece, ¿no? Freud conocía que las niñas se masturban y que tocándome tenían orgasmo. Entonces, lo que hizo para no entrar en contradicción con la cultura masculina, es decir, sí, pero eso es solo de pequeñas. Ya cuando ya la mujer es adulta, entonces tiene el orgasmo de verdad, el de las adultas, que es el vaginal, para el cual dependes de tener un hombre. Claro. Qué casualidad. Claro, y además lo del tema de la histeria, o sea, supuestamente la Exactamente. Histeria viene de, o sea, significa útero. Viene esa, la histeria viene la palabra de útero. Y, por ejemplo, al tema de cuando, como ahora hoy en día se llama como más neurosis a todo esto, y sí que decía mucho que, por ejemplo, que esa histeria que se calificaba como una enfermedad psiquiátrica, la trataban con agua a presión para que tener un orgasmo, y esa era como la cura. Y entonces era como algo como el deseo femenino, incluso era patológico, sí, o sea, como una patología psiquiátrica. Y maligno. Hay culturas en las que se identificaba el clítoris con un símbolo diabólico. Pero claro, todo eso surge del miedo. Del miedo de lo masculino a lo femenino. Y de la cultura machista. Efectivamente. Y yo creo que un dato muy importante y curioso es que muy pocos hombres lo saben, pero cuando se... ¿Estás preparado? Sí, ya. Es importante, es un bombazo. A ver, que, por ejemplo, cuando se está formando el feto, al principio todos somos mujeres. O sea, somos mujeres por defecto. Cuando se diferencia el sexo masculino es simplemente porque ahí está el cromosoma Y con una proteína específica. Si no, sin esa proteína, todos son mujeres. Entonces, el clítoris es el glande. O sea, es que es totalmente el desarrollo. O sea, es que se ve perfectamente. Es una proteína que lo que te hace es como diferenciar lo femenino a masculino. Pero que si no, sería femenino por defecto. Por ejemplo, los labios mayores es lo que es, pues, el escroto. Obviamente, los ovarios son los testículos. Uh-huh. Y el clítoris es el glande, y luego está el cuerpo de clítoris, que para nosotras es muy muy pequeño, pero en el hombre se desarrolla. Y por ejemplo, yo cuando me pasa mucho, cuando esto lo intento explicar a hombres, les cuesta muchísimo entender, de incluso aceptarlo, de pensar de, es que prácticamente es lo mismo, simplemente como un poco más, o sea, como más, que se ha desarrollado en un sentido diferente, pero que prácticamente están inervados por los mismos nervios. Efectivamente. Bueno, yo no diría que es lo mismo. Yo como clítoris, claro, que soy, digo que es mejor. Es mejor. Bueno, de hecho, el señor filólogo tiene que saber lo del el mito de Tiresias, cuando dicen que... Cuéntalo tú, por favor. Sí. Bah, venga, vamos. Mujeres al poder ya. Bueno, a ver, no recuerdo mucho. Tiresias, el gran adivino, muy prestigioso, al que un día le preguntaron por qué él había vivido varias vidas antes, y por eso sabía también mucho. Se había encarnado en animales y en hombres y en mujeres, y le preguntaron que qué orgasmo era mejor, que si sentía más una mujer o sentía un hombre, y él dijo que una mujer siente 7 veces más. Claro, se sabe que ese pequeño glande, que es la parte exterior del clítoris, y que hay gente que cree que es un botón, no es un botón. ¿Acaso es un iceberg? Pero un botón no. Tiene muchísimas más terminaciones nerviosas que el glande masculino. Ahí lo dejo. Pues que viva el clítoris y que viva lo femenino. Thank you. amigas, amigos. Estamos en Irradia, desde el taller de radio de Isla Laboral, conectados con Radio Pimienta, y estamos entrevistando a Madame Clítoris. Y aprendiendo muchas cosas. Porque es mujer. En el rato que hemos estado escuchando música, Madame Clítoris y los demás del Cayuco, y las demás del Cayuco, no hemos podido parar de hablar y de preguntar cosas. Para recapitular algunas de las más importantes y que no se las pierdan, animamos a nuestra asesora médica, porque ella ha estudiado la carrera de medicina y es médica, Natalia, a que nos cuente cómo se trata el clítoris en la Facultad de Medicina, cómo al menos le enseñaron a ella el clítoris como médico. Vale, a ver, pues desde un punto bastante general y personal, obviamente, es verdad que el aparato reproductor, en mi caso, sí que se dio en general como una pasada, como es verdad que rápido y corriendo. Pero es verdad que entre tanto temario siempre uno prioriza, siempre los profesores dan ciertos consejos a la hora de estudiar. Y, por ejemplo, el clítoris es verdad que no era un tema de examen. No era prácticamente... Era algo que te lo leías, ¿no? Que, hombre, yo, pues siendo mujer, sí que me interesé un poco por las partes, por los surcos, por tal y por cual. Pero es verdad que no se ahondaba mucho en el tema. En cambio, en el aparato sexual masculino sí que andamos un poquito más, sí que explicamos un poco sus funciones fisiológicamente. Y como si en el fondo... Ah, vale, ok. Y como si en el fondo como si no pasase nada en el clítoris, como si fuese lo que dijo nuestra Madame Clítoris, de que es un botón que lo tocas y reacciona, y no es como el pene que se hincha y que hace todas esas cosas maravillosas. Y, por supuesto, tuve la suerte de poder diseccionar cadáveres, y una de las disecciones, obviamente, era el aparato reproductor masculino. El femenino prácticamente ni... Bueno, vaya, es que ni tocamos ese tema. Estás confirmando las peores suposiciones y afirmaciones de Madame Clítoris, que está muy enojada. Me imagino. Le vamos dando la razón. Bueno, estoy enojada, pero yo enseguida me lo paso bien. Tampoco te creas que voy amargada. Va en mi idiosincrasia. Y nos contabas que también las niñas que tienen un clítoris más desarrollado se encuentran con problemas que cuando un niño tiene un pene desarrollado se convierte casi en una celebración. En una chica es lo contrario. Sí, ocurre, y eso en el mundo occidental, que cuando una niña nace con un clítoris más grande de lo que estéticamente se entiende que debería de ser, se le hace una ablación occidental, tiene un nombre médico muy bonito, pero básicamente es lo mismo y tiene las mismas repercusiones que la ablación que se hace en algunas culturas islámicas, asiáticas o de Sudamérica. Una curiosidad, ¿es más indoloro la hora de hacer la ablación? A mí me parece dolorosísimo. ¿Y eso es legal aquí en Occidente? Sí, si tú tienes una hija que nace con esa característica, le cortas el clítoris y te quedas tan pancha. Sin embargo, si tu hijo nace con un pene muy grande, te hacen una fiesta. Porque qué machote, qué hijo tan machote has tenido. Un amigo mío decía que todo bien argumentado puede llegar a ser verdad. Y supongo que lo argumentarán bien. Lo pondrán muy bonito, le pondrán un nombre muy... Científico, ¿no? Eso te entendí. Sí, claro. Tiene su nombre de científico. No lo llaman ablación. Pero básicamente consiste en lo mismo, con anestesia en una sala bien esterilizada, con medios higiénicos y todo esto, pero al final es una amputación de la sexualidad de esa persona. ¿Y las consecuencias similares? Sí, suele tener dolores y dificultades después para disfrutar del sexo, claro. Un dato interesante... ¿Sabían ustedes que yo tengo una longitud de aproximadamente 9 centímetros en una mujer adulta y de 6 centímetros de ancho? Y que tengo unas raíces que profundizan en mi pelvis y anclan, como decía nuestra compañera médico, en muchos muchas terminaciones nerviosas muy parecidas a las del pene. También tengo erecciones. Sí, eso lo conocía, pero 9 centímetros cuando estás en erección o... No. De manera normal. Sí. Vale. Sí, sí. Anatómicamente es diferente. Viene como de 2 raíces y se une en el centro. Interesante. No lo sabía. Pues sí. Pero no es visible, claro. Es todo un secreto. Sí. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué creen de una especie que tiene un órgano que es único y exclusivamente para pasarlo bien? ¿Qué creen ustedes de ese espécimen? No lo sé. Algo que está en la naturaleza y que, bueno, y que su evolución la ha llevado a ese momento. En estos momentos me está poseyendo el espíritu de Donald Trump, y tengo que decir. Me parece muy mal. Y... ¡You are fired! Señora Clitoris, yo usted... Le voy a decir como a la fiscal general. Dije en público delante de todo el mundo... ¡You are fired! Que en español dicen... ¡Está usted despedida! Mira, ¡despedida! Mira, te puedes ir a la mierda. Y de paso, para todos los clitoris del mundo, ¿vale? Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. La que lleva agendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita que bailen y canten llenas de contento. A ver, la pregunta sigue en el aire, ¿no? ¿Qué se puede decir, de una especie, estamos en abierto, increíble, que tiene un órgano que está hecho única y exclusivamente para el placer? Pero me dice Natalia que cree que muchas amigas de ella en este momento pueden estar un poco escandalizadas o con una impresión de vulgaridad, de represión hacia... esta manifestación que está teniendo aquí el clítoris en este espacio radiofónico, que es la protagonista y jefa. Me dan ganas hasta de llorar. A ver, yo la verdad que... es verdad que incluso hasta personalmente puedo decir que es verdad que es un tema que hasta choca a lo mejor. Yo no hablo del clítoris a diario ni de estas cosas a diario. Entonces es un tema que incluso hablarlo, andar en él un poco, pues sí que cuesta. Y una de las cosas que yo estaba pensando y que me daría pena es si nos está escuchando ahora alguna mujer y estará pensando, ¿qué tema tan vulgar o qué tan poco elegante están hablando aquí estas chicas en la radio? ¿Con qué desparpajo? Pues la verdad que decirle que se anime. Que descubra, que no pasa nada, que es suyo y que lo disfrute y que en el fondo, pues, no sé, hay que estar orgullosa de lo que tenemos y hay que empezar por aceptarlo y que, como ha dicho Madame Clitoris, que es algo exclusivamente para el placer. Empecemos primero aceptando eso, también obviamente los hombres, y sin vergüenza, sin pudor y sin pensar en vulgaridades. Yo creo... que esta proclama se merece un aplauso. Yeah. Y yo insisto con la pregunta. ¿Qué se puede decir de una especie que tiene un órgano único y exclusivamente para disfrutar? ¡Qué maravilloso! Yo creo que confirma que hay otras realidades diferentes a las que propone la cultura occidental. Incido en el tema de negar el placer, negar ciertas cosas, y eso lo demuestra. Y el que exista otra posibilidad. Yo voy a hacer la pregunta, la voy a plantear de otra manera. ¿Por qué la mujer tiene un órgano solo para disfrutar y ese órgano, en el caso de los hombres, se usa también para hacer pipí y para tener bebés? Bueno, no lo sé, supongo que será evolución, no lo sé. ¡Ah! Supongo, no lo sé. ¿Estás diciendo que las mujeres son más evolucionadas? Puede ser, ¿por qué no? Quizás está ahí el motivo de que se me haya escondido tanto, porque soy un símbolo quizás de poder. Hombre, también pienso, sin querer llevarte la contraria, señor Clítoris. Señora. Señora. Soy un poco andrógina. Perdón. Es que es andrógina porque... Oye, clítoris, tú en realidad eres un pene, pero no es un pene. Es decir, que se desarrolla en el hombre de una manera. El pene es un clítoris. El pene es un clítoris. O sea, esto es muy andrógino. O el pene es un clítoris, ¿no? O sea, esto es como una igualación de sexos. A través de el clítoris que, si quiere, se convierte en pene y si no, no. Pero yo creo que no hay que decir unos mejor, ni otros más evolucionados, ni menos evolucionados. No hay ni mejor ni peor, sino diferencia, que es diferente. Sí, diferencia. Es lo que iba a decir, que no tiene por qué ser... si todo se centra en un instrumento que puede ser el pene y que sirve para hacer pis, para tener hijos y para tener placer, y en las mujeres pues se separa, no creo que una Bien cosa dicho. Sea mejor que la otra. Simplemente son diferentes, pero como si ha dicho... Si el clítoris es, claro, si el clítoris es también una cosa de hombres, pero sobre todo es una cosa de mujeres. Y ahí está la pregunta. ¿Las mujeres aceptan y aprovechan el clítoris? Ay, pues muy poco, ¿eh? Muy poco, porque es que ni siquiera la mayoría saben la bomba que tienen ahí. Las posibilidades que tienen. Y como encima se nos ha educado a pensar que el placer está asociado al hombre y con la historia del orgasmo vaginal nos han castrado a todas, pues claro, menos se ponen a investigar y a averiguar. Por ejemplo, la mujer no necesita descansar entre orgasmo y orgasmo, y el hombre sí. Esa es otra de las particularidades que yo tengo. A mí, no, yo creo que decir que un caballo es un animal más evolucionado que el asno no es decir algo que no sea científicamente cierto. Tampoco tendríamos por qué ponernos muy mal por decir que quien tiene clítoris es un ser con ciertos años, siglos o milenios de evolución más que otros. No pasa nada. No, para nada. Claro que no pasa nada. Solo envidia. No, tampoco. ¿Para cuándo una iglesia de clítoris? Creo que el Papa Francisco está en ello. ¿Lo ves tan revolucionario? Hasta ese punto no lo creo, ¿no? No, no lo van a dejar. Pero cuando haya una papa mujer, una mama... Entonces, a lo mejor. Y, por ejemplo, no sé, Ilenia, Natalia, entre las chicas, cuando están en la pubertad, en el instituto y tal, ¿se habla de clítoris? Yo oí poco, la verdad. Se oye los chicos, y bueno, de pequeño y de grande, que se tocan, pero las chicas no se oye nada. Porque yo veo continuamente... dibujar a los estudiantes en los muros, claro, en las libretas, en las mesas, pollas, ¿no? ¿Para cuándo clítoris dibujados por todas partes? Eso digo yo. ¿Un movimiento de mujeres, de chicas jóvenes que dibujen clítoris? Pero ahí va la cultura también, porque es como el pene es la virilidad. Todo es el tema de la cultura, yo pienso. Creo que ya sé cuál va a ser mi isílogo. Lejos de eso, me parece un tema apasionante y que debe ser hablado con de forma más abierta para enriquecimiento de las mujeres, pero también de los hombres. Pero el Madame Clítoris, dígame. De los múltiples secretos, ¿en sí. esta noche todavía nos va a confiar alguno más o tenemos que esperar a una siguiente sesión? Bueno, yo creo que voy a esperar a otra sesión. Le gusta dejarnos con la miel en los labios. Y como a nosotros también nos gusta ese tipo de cuestiones, vamos a poner música. Hemos escuchado antes a Inti Illimani y ahora oímos La calle de la desilusión. Más temprano que tarde, muere mi rey de decepción, los amores cobardes. La calle de la desilusión tiene un solo sentido, balcones sin flores de estación y palomas sin nido. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez palpitear el corazón. Hay guerra, esto sí. Es un desastre, la cosa está mal. Mueren los jóvenes que van a la guerra. Y Lisístrata convoca a las mujeres de toda Grecia, porque hay guerra. Está mosqueada. Sí, hay guerra como hoy, con Donald Trump, que quiere tensar la situación. Siria, armas. Igual, pero en otro tiempo, en otro espacio. En todos los tiempos, en todos los espacios. Y los hombres más, la guerra les pone más que a las mujeres. Así que las mujeres van a tomar una decisión. Así que Lisístrata entra en escena y dice lo siguiente. Si las hubiera invitado a la fiesta del dios Baco, a la del botellón, habría mujeres a mogollón. Y lo mismo a la fiesta del dios Pam, donde nos tocan el tambor, para pam, pam, pam, y a las de la diosa ginecologopide. Ni te digo. Si allí nos tocan el higo, pero a esta reunión, como todos podéis ver, no ha acudido ni una mujer. Bueno, una, mi vecina Cleonice, que siempre cumple la palabra dada. Hola, Lisístrata, te veo preocupada. ¿Qué bicho te ha picado? No me extraña que entre los hombres tengáis famas de ser malísimas. Y lo somos, por Zeus. Las reúno para un asunto en que nos va la vida y se quedan dormidas. Ya vendrán, querida. ¿Para qué nos convocas? ¿De qué tamaño es la cosa? Grande. ¿Y es también gruesa? Muy gruesa, por Zeus. Pues si es grande y gruesa, no entiendo cómo no han venido. Si se tratara de lo que piensas, ya estarían todas aquí. Es otro el asunto que no me deja dormir. La salvación de Grecia. Depende de las mujeres. ¿De nosotras? Tú no estás bien del perol. Apañada va Grecia si depende de nosotras. Que termine esta guerra entre atenienses, espartanos, beocios y... etcétera. Depende de que todas las mujeres de los nombrados estén aquí. Eso no te lo crees tú ni borracha. ¿Eres consciente de que la mayoría nos dedicamos a estar sentadas, bien pintaditas, luciendo un modelito y con los zapatos de moda? Eso es precisamente lo que espero que nos salve. Los modelitos escotados, los bolsos a juego con los zapatos, los picardías transparentes, el maquillaje, las braguitas insinuantes. Con todo esto espero que los hombres abandonen las lanzas, dejen los escudos, tiren los puñales y se acabe la guerra. ¿No tenían que estar ya aquí, las mujeres que avisamos? Hace tiempo que debían haber llegado volando, pero las de Salamina estarán separando las piernas para montar sobre los barcos. Y que les den con el remo por la proa y por la popa. Y las arcanienses, esas estarán empinando el codo y dándole de buena mañana la botella. Bueno, parece que ya llegan las mujeres de Esparta y también las de Beocia. ¿Llegamos tarde, Lisístrato? Es que con la oscuridad no encontraba el sostén. Llegas tarde, Mirrina, Mirtito mío. Ahí viene Lampito. Hola, querida espartana. ¿La has llamado querida? Los espartanos están en guerra contra nosotros y son nuestros enemigos mortales. La guerra la hacen los hombres. Esto es una negociación. Como reluce tu belleza guapísima. ¡Qué cuerpazo! Mi trabajo me cuesta, pues me entreno todos los días en el gimnasio y salto hasta darme en el culo con los talones. ¿Y el pedazo de tetas que se gasta? Quita, chiquilla, deja de sobarme, que me estás palpando igual que una víctima para el sacrificio. ¿Y estás jovencita? Una beocia de la nobleza que ha venido a ponerse de su parte. Menuda llanura, menudo huertecito tiene entre las piernas. Y bien cultivado, entre nosotras. Ha venido con el poleo depilado. ¿Y esta otra chica imponente? Sí que las tiene imponentes. Es de Corinto. De muy rebuenísima familia. Rebuenísima, sí que está. Vamos a ver, ¿quién es Lisístrata, la que ha reunido a esta tropa de mujeres? Yo, aquí. Dinos lo que quieres que hagamos. Exacto, querida. Dinos esa cosa tan gorda que te traes entre manos y que no te deja dormir. Mira que es malo no poder dormir. Os lo digo después de que me respondáis a una pregunta, pequeñita. ¿No echáis de menos a vuestros maridos? ¿Cuánto tiempo hace que no los veis? 5 meses lleva mi marido fuera de casa, vigilando a los prisioneros en Tracia. El mío 7 meses completos en el cuartel de Pilos. 7 meses sin tocarme ni un pelo. El mío, si alguna vez viene del frente, con el escudo puesto, se acuesta. Me despacha en 1 minuto y medio y sale corriendo. A 2 velas me deja el tío. ¿Y no querréis poner fin a esta guerra con mi ayuda? ¡Sí, sí, claro! Yo sí, aunque tuviera que privarme de este vestido que acabo de estrenar. Yo me dejaría cortar en 2, con tal de que terminara la guerra. Yo me arrojaría desde lo alto del monte Taigueto. Pues voy a deciros. Vamos a obligar a los hombres a hacer la paz. ¿Cómo? Tenemos que abstenernos. ¿De qué? Tenemos que abstenernos del cipote. Bueno, pero... ¿por qué me dais la espalda? Yo no puedo hacerlo. Que siga la guerra. Ni yo tampoco, por Zeus. Que siga la guerra. Hace un momento decías que te dejarías cortar la mitad. Yo no dije nada de la minga. Estoy dispuesta a andar sobre el fuego. Eso antes que el cipote. No hay nada comparable. Lisístrata, guapa. ¿Y tú por qué? Yo también prefiero andar sobre el fuego que siga la guerra. ¡Horrequete puta! toda nuestra raza. Claro, luego en las tragedias dirán que no somos más que follar y partir. ¿Y tú, Lampito, qué dices? Si una espartana se pone de mi lado, aún podríamos salvar el asunto. Por los dioses, es difícil que las mujeres duerman sin su capullito, solas del todo. Sin embargo, sea, que hace mucho falta la paz. Tú sí que eres una mujer, y no todas estas. ¿Y si no catáramos ni en sueños la pilila? No quiera Zeus que ocurra. ¿Influiría eso mucho para que se hiciera la paz? Mucho. Imaginad que estamos en nuestra casita, todas monas, maquilladitas, paseándonos desnudas, bajo un velo, transparente y con el triángulo depilado. Y venga, paseitos hasta poner cachondos a nuestros maridos y que ardan en deseos de acostarse con nosotras. Pero nosotras ni caso. Hasta que hicieran la paz, veríais que pronto se iba a terminar la guerra. Eso hizo Menelao cuando vio las manzanas de Helena que se paseaban en pelotas. Tiró una espada y sacó enseguida la otra. ¡Tan! A nuestros maridos, nosotros los convenceremos para que hagan una paz justa. Pero a esa gente ateniense, ¿cómo se le puede convencer para que no digan tonterías? Pierde cuidado. Nosotras convenceremos a la parte que nos toca. Eso no puede ser mientras sus naves naveguen y haya dinero guardado en el templo de Atenea. También eso está previsto, ya que nos apoderaremos de la Atrópolis hoy mismo. Mientras nosotras nos ponemos de acuerdo, he ordenado a las más ancianas que aparentando celebrar un sacrificio, se apoderen de la Acrópolis. Lo que dices tiene fundamento. Lampito, ¿por qué no hacemos todas juntas un juramento para que esto sea inolvidable? Inolvidable e inviolable. Pues haznos saber la fórmula. A ver cómo juraremos. Aparte de la fórmula, ¿sobre qué vamos a jurar? Sobre una copa grande y negra boca arriba y degollando. En vez de un cerdo, un cántaro de vino de tazos. Hay que jurar que no le echaremos agua encima. ¡Cómo me gusta este juramento! Que alguien traiga una copa y un cántaro. ¡Qué placer poder coger este coponcio! Dame el cerdo, a ver cómo es su sangre para el sacrificio. Diosa persuasión y copa de la amistad, recibe estos sacrificios y que sean favorables para las mujeres. Buen color tiene esta sangre. Y huele de maravilla. ¡Mujeres! No. ¡Dejadme jurar a mí la primera! No, por Afrodita. Cuando te llegue el turno, tocad todas las copas. Lampito, la copa, que esto es una negociación, un pacto entre enemigos, que han de dejar de serlo. Repetid todas conmigo. Ningún hombre, ni amante, ni marido... Ningún hombre, ni amante, ni marido... Se acercará a mí en erección. Se acercará a mí en erección. Dilo. ¡Ay, que se me debilitan las rodillas! Dilo. Se acercará a mí en erección. Se acercará a mí en erección. Continuamos. En casa pasaré el tiempo sin mi toro. En casa pasaré el tiempo sin mi toro. Con mi vestido escotado y transparente. Con mi vestido escotado y transparente. Para que mi marido se ponga cachondo. Para que mi marido se ponga cachondo. Y se incendie de pasión. Y se incendie de pasión. ¿Y si nos obligan a la fuerza? Será tan fría como el hielo. Y no le seguiré en sus meneos. Seré tan fría como el hielo y no le seguiré en sus meneos. No me pondré ni patas arriba ni a cuatro patas. No me pondré ni patas arriba ni a cuatro patas. Si cumplo el juramento, podré beber este vino. Si cumplo el juramento, podré beber este vino. Pero si no lo cumplo, que se llene de agua la copa. Pero si no lo cumplo, que se llene de agua la copa. ¿Declaráis todo esto bajo juramento? Sí, por Zeus, padre de todos los dioses. Yo mismo haré la ofrenda. Bebe tu parte, únicamente un sorbito, para que nos llegue a todas y seamos así amigas. El vino sella nuestra amistad. al vino todas juntas honrar. Si algo te duele, vecina, úsalo de medicina. Si algo te duele, mi amor, vino a beber mejor. El vino, agua le dan a los bueyes, vino le dan a los reyes. No mires lo que bebía, sino la sed que tenía. El vino. Se oye un griterío. ¿Qué es ese griterío que se oye? Las mujeres se han apoderado de la Acrópolis. Tú, Lampito, ponte en camino y organiza tu gente. A estas dos, déjalas aquí. Y que vengan con nosotras a la Acrópolis para ayudar a las que están allí a echar los cerrojos y a trancar sus 5 puertas. ¿No crees que los hombres van a venir enseguida en masa contra nosotras? Poco me importa, que no vendrán trayendo tantas amenazas ni tanto fuego que puedan abrir las puertas, a no ser en las condiciones que hemos dicho de abandonar inmediatamente la guerra. ¡Vámonos a la Acrópolis! Tronco de madera, seco, arde como cera. Infames traidoras conquistan, saquean la Acrópolis Santa, la luz de Atenea. Mujeres, malvadas, hagamos buen fuego y todas quemadas. Tronco de madera, seco, arde como cera. Sí, la Acrópolis queremos reconquistar enseguida. Organizarnos debemos, que en ello nos va la vida. Haremos lo que tú digas. Tenemos que destrozarlas. Romperlas, hacerlas migas. Derrotarlas, machacarlas. Aplastarlas como hormigas. ¿Y qué queremos con Lisístrata, su cabecilla? La haremos puré, la haremos papilla. ¡A la Acrópolis! ¡Vayamos! ¡Esos troncos arrimemos! ¡Inmensa hoguera prendamos y a todas las chamusquemos! ¡De nosotros se van a reír! ¡Ese grupo de mujeres insensatas! ¡Mogollón nos vamos a divertir cuando encendamos las fogatas! ¡Si logramos arrimar estos troncos a la muralla, las haremos de ver arder! ¡Cual muñecos de una falla! ¡Los troncos coloquemos cerca de las 5 puertas! ¡Y si los encendemos, ya pueden darse por muertas! Imagínense la situación, puede ser la Acrópolis de Atenas, podría ser la Bolsa de Nueva York, podría ser la Bolsa de Madrid, está tomada por las mujeres y desde lo alto del edificio están preparadas con agua para tirar a los hombres que desde abajo vienen a prender fuego para quemarlas en el edificio sacrosanto del dios dinero, la Bolsa de Nueva York. Thank you. Hay que darse mucha prisa. Los hombres estarán aquí enseguida, dispuestos a quemarnos vivas. Nos quieren achicharrar, más no lo van a lograr. Agua viene, con ella el fuego se detiene. ¿Habéis traído agua suficiente para detener el asalto? Hemos oído que unos viejos chochos traen troncos para quemar las puertas. Decían palabras amenazadoras. Hay que asar a las puñeteras mujeres. Vaya atajos de viejos majaderos. ¿Pero qué es eso? Si serán hijos de mala puta. Eso sí que no esperábamos verlo. Menudo enjambre de mujeres. Cuidado que pican como avispas. Ya vemos que estáis cagados de miedo. ¿Vamos a dejarles decir disparates? ¿No sería mejor que alguien rompiera su cachiporra y la moliese a palos? ¿Nos vais a dar con la cachiporra? ¡Uy, qué miedo! ¡Cuánto miedo esa cachiporra! No hay criatura más desvergonzada que las mujeres. ¡Tened los cántaros de agua preparados! ¡Enemiga de los dioses! ¿Para qué has traído agua? ¿Y tú, cadáver ambulante, por qué juegas con fuego? ¿No ves que puedes quemarte? Pues voy a encender estos troncos y asediar con fuego a tus amigas. Yo voy a apagar tu tronco con agua fría. ¿Qué hacemos? ¡Asarlas con nuestra antorcha aquí mismo! ¡Ahora ya no tienen tronco! ¡Ahora tienen antorcha! ¿Cómo está de caliente esa antorcha? Vamos a darle un baño a esas antorchas. ¿Un baño tú a mí, soguarra? Sí, un baño inupcial, desnuditas contigo, bajo el agua. ¿Habéis oído qué descaro? Solo dicen que cochinadas, las muy asquerosas. Hay que quemarle el pelo a la que más habla. Difícil que me chamusques con tu antorcha. El de abajo lo llevo depilado. ¡Agua con ellos! ¡Ya sí que está fría el agua puñetera! Como tiene fuego, podrás calentarte. A la autoridad. Llega el comisario. Yo soy el comisario. Yo soy la autoridad. ¿Qué ocurre en este barrio? Yo voy a averiguar. Problemas con mujeres. Son malos de arreglar. Más vale hacerse el loco. Dejarlos como están. Los gritos que proferían era alguna desvergonzada celebración, como las que acostumbran las mujeres a hacer para venerar con desenfrenadas orgías a Sabacio, esa divinidad obscena. Además de ese descaro, nos han dado un baño y nos han dejado las túnicas peor que si nos hubiésemos meado en ellas. La culpa la tenemos los hombres, porque cuando hacemos granujadas en unión de las mujeres y las iniciamos en el vicio, luego surgen ideas de este tipo. A nosotros, en casa de los artesanos, se nos escapa por la boca: ¡joyero! Bailando la otra noche con mi mujer, al collar aquel que reparaste, el pirindolo se le salió del agujero. Yo tengo que embarcar para Salamina. Si tienes tiempo, ven a mi casa esta noche y métele el pirindolo en el agujero. Y no te digo nada, cuando en casa de un zapatero joven, que tiene un cipote nada infantil, se nos ocurre decir: zapaterito, el dedito del pie de mi mujer, que es muy delicado, se lo oprime una correa. Ven a mediodía, tráete una horma gruesa y le ensanchas el hueco para que entre más suave. Este tipo de cosas nos ha llevado a la situación actual. De acuerdo con mi cargo de comisario, consigo naves y remeros, y cuando vengo a retirar la cantidad que se necesita para pagar el sueldo de los remeros, me encuentro que la Acrópolis y la Bolsa de Nueva York también, donde se guarda dinero, está en manos de las mujeres. Mis guardias, traen las barras, apalancaremos las puertas y las echaremos abajo. No apalanquéis nada. Ya salgo yo sin necesidad de destrozar las puertas. No son barras de hierro lo que se necesita, sino sentido común y mollera. ¿Con que sí, guarra? ¡Arquero! ¡Deténla y átale las manos a la espalda! Por la diosa Artemis y sus flechas de caza, como me toques con la punta de un dedo, te vas a enterar. ¡Cógela de la cintura y atadla de una vez! Por Selene Luminosa, la diosa lunar, como la toques, te pateamos el hígado y te vas a cagar encima. Ata primero a... te vas a cagar encima, por bocazas. Hay que arrancarles el pelo. Avancemos hacia ella en línea de combate. Todas fuera, al ataque. Vendedoras de grano, verduleras, carniceras, vendedoras de ajos, panaderas, arrastradlos, golpeadlos, despedazadlos. Salen arrastradlos, golpeadlos, despedazadlos. ¡Ay de mí, qué derrota tan vergonzosa! ¡Anda ya! ¿Es que pensabas que las mujeres no tienen agallas? Claro, se creía que solo los hombres tienen pelota. Nosotros también las tenemos, pero en otro sitio. ¡Ay, no sé por qué te entardas en discusiones con estas fieras! Hay que dejar al prójimo en paz, si no quieres salir con un ojo morado y la cabeza descalabrada. Las mujeres estamos tranquilas, pero si vienen a chuparnos la miel, nos encendemos como un avispero. Zeus Todopoderoso, ¿cómo podemos tratar a estas alimañas salvajes? ¿Con qué intención ha tomado la escarpada, la rocosa, la infranqueable, la sagrada Acrópolis? No te dejes engatusar, llévales siempre la contraria. Sería una vergüenza dejar sin solucionar este asunto. ¿Por qué habéis puesto cerrojos a la ciudadela? Para poner a salvo el dinero y para que no hagáis la guerra por su culpa. ¿Que guerreamos por dinero? Sí, y también por el dinero se originan todos los líos y jaleos. Los políticos y los que andan detrás de cargos públicos para poder robar. Siempre arman algún alboroto. Así que hagáis lo que hagáis, el dinero ahora no lo vais a coger. Lo vamos a administrar nosotras. ¿Que vosotras vais a administrar el dinero? ¿De qué te extraña? ¿No somos nosotras las que os administramos todo de la casa? No es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? La guerra hay que hacerla contando con ese dinero. Lo primero de todo es que no hay que hacer ninguna guerra. ¿Y cómo nos salvaremos de los ataques del enemigo? Nosotras os salvaremos. ¿Vosotras? Sí, nosotras. ¡Ay, qué gracioso! ¡Me voy a morir de risa! Cuenta que te salvarán, aunque no quieras. ¿Y si yo no quiero que me salves? Entonces, mucho más. ¿Y de dónde carajo os viene esa preocupación por la guerra y la paz? Ahora os lo explicaremos. Nosotras, en las primeras fases de la guerra, por educación y por prudencia, aguantamos cualquier cosa que hicierais vosotros. Los hombres, aunque lo que hacíais no nos gustaba nada. Nosotras estábamos bien enteradas de las revoluciones que tomabais en la guerra. Algunas eran auténticos disparates. Cada vez que tomáis una decisión, era peor que la anterior. Y os preguntábamos, ¿cómo es que actuáis de una forma tan descabellada? Y los maridos, echándonos una mirada atravesada, con mala baba, nos gritabais, la guerra es cosa de hombres. ¿Bien dicho? ¿Cómo que bien dicho? Vaya parida. Ni siquiera cuando la cagabais con vuestras decisiones, nos dejabais sugerir un consejo y nos hacíais callar. Pero claro, cuando os disteis cuenta de que no había ni un hombre sensato en todo el país, entonces las mujeres decidimos salvar Grecia. Así que ahora callad vosotros, y si nos escucháis, tal vez podríamos salvarnos. ¿Vosotras? ¿A nosotros? ¡Anda ya! Cállate, majadero. Porque tú lo digas, hija de... Mucho cuidado con lo que decimos. Mujeres, ha llegado el momento de mostrar nuestro coraje, nuestra sabiduría y nuestro valor patriótico. Sí, Afrodita, la dulce diosa del amor, nos infunde deseo en nuestros senos y en nuestros muslos. Sí, Eros, hace crecer en los varones una tiesura persistente, a partir de ahora nos van a llamar las acabaguerras. ¿Por haber hecho qué? Por intentar que a partir de ahora, cuando vayáis a comprar al mercado, lo hagáis sin armas y sin hacer chifladuras. ¿No os parece ridículo ir con lanzas a comprar un perol de barro o unas verduras? Son hombres muy valerosos y han de ir con las armas puestas. Pues sí, que tiene gracia que un tío con un escudo representando a los feroces gorgonas con cabellos de serpientes va y compre un pescadito. Yo he visto un capitán montado a caballo con larga melena echar en su casco de bronce puré de lentejas que le vendió una vieja, y un soldado mercenario con escudo y jabalina asustado a la vendedora de higos secos. ¿Cómo os las vais a arreglar vosotras para reconciliar y poner fin a tal cantidad de asuntos enmarañados en las ciudades griegas? Cuando un ovillo de lana se enreda, lo desenredamos. Si nos dejáis hacer, también desenredamos esta guerra. Por el hilo se saca el ovillo. Vaya estupidez. Así que con hilos y ovillos vais a arreglar unos asuntos tan terribles, sin haber tomado parte alguna en la guerra. Aguantamos la guerra el doble que los hombres. Damos a luz a nuestros hijos y los enviamos a la caballería del ejército a morir en combate. Cállate y no recuerdes tristes batallas donde perdimos a la mitad de los hombres. Y luego, cuando deberíais divertirnos y gozar de nuestra juventud, dormimos solas por culpa de que nuestros maridos están siempre de expedición militar. Y lo nuestro pase. Pero las chicas jóvenes envejecen solteras en sus casas, porque los hombres jóvenes están todos en el campo de batalla. ¿Es que los hombres no envejecen? Por Zeus, no es lo mismo. Cuando el hombre regresa, aunque tenga canas, enseguida se casa con una chica joven. Pero el momento de la mujer es breve. Y si no lo aprovecha, nadie quiere casarse con ella. Es que los hombres, aunque seamos viejos, podemos procrear. Muérete ya. Si serás fantasma, cómprate un ataúd. Traed una corona de muerto para este Bocazas. ¿Tú me tiene que pasar a mí? Me quejaré de vosotras ante los magistrados. Ay, pobrecito. ¿Nos vas a denunciar por estar ensayando tu entierro? Temo que las mujeres parten con los espartanos, entreguen nuestro dinero y nos dejen sin salario. Es un presagio fatal. Esto está oliendo muy mal. Pretenden que con los laconios la paz hagamos. De esos laconios o espartanos que no nos fiamos. Con esa gentuza una sola cosa es cierta. ¿Quién se fiará de un lobo con la boca abierta? Ya veis lo que estos hombres geniales han discurrido. No se fían ni de la madre que los ha parido. No sé si sabrán o no sabrán. Ay, ay, que me he colado. No sé si sabrán o no sabrán lo que dice el famoso refrán. Piensa el ladrón que todos son de su condición. ¿Qué hombres podrá aceptar tales declaraciones si tiene como nosotros bien puestos los cojones? ¡Fuera los mantos! ¡Abajo los desodorantes! ¡Y sí, que nos huelan los sobacos como antes! ¡Ah, el hombre! ¡Hombre! Son las mujeres unas nuevas amazonas, montan a caballo, pero no nos acojonan. Y si las dejáramos, un ejército formarían y contra la propia patria se levantarían. Con tantas majaderías dan pena. No son más tontos porque no se entrenan. También nosotras estos mantos nos quitaremos. Seguro que hacerlo como los hombres no leeremos. Preparad nuevas armas por si se atreven a atacar. Si mueven un solo dedo, de nosotras se van a acordar. Por ahí veo venir a Lisístrata y no trae muy buena cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no estamos bien de la cabeza. Eso pasa. Al loro. Pegad loros a la muralla. A ver si podemos enterarnos de lo que están tramando. Nadie dijo nunca que es fácil. No es fácil para la guerra y no es fácil montar una huelga sexual. Lisístrata empieza a desilusionarse. Estoy totalmente desanimada. ¿Qué dice? Para que los hombres acaben con esta guerra, las mujeres tenemos que pensar con la cabeza, no con el coño. Esa es la desgracia que nos pasa. Cuenta lo que ocurre. Nosotras somos tus amigas. En dos palabras, nos morimos de ganas por follar. ¡Ay, por Zeus! Ya no soy capaz de mantenerlas apartadas de los hombres. Se escapan. A una la pillé agrandando una grieta para escaparse por las murallas. A otra la vi como se deslizaba, ayudada por las poleas. A dos más la sorprendí pasándose al enemigo. Ponen todas las excusas posibles con tal de marcharse a su casa. Mirad, ahí viene una. Ya veréis cómo tengo razón. ¿Dónde vas tan a prisa corriendo? Ay, tengo que ir a arreglar unas lanas de Mileto buenísimas, que me las están haciendo polvo las polillas. ¿Qué polillas ni qué historia? Vuelve sobre tus pasos. Volveré enseguida, cuando extienda la lana sobre la cama y la separe. En cuando te extienda tú sobre la cama y separes las piernas, será. ¿Tengo que dejar que se eche a perder la lana? Si hace falta, sí. ¡Ay, desgraciada de mí! ¡He dejado el capullo de lino sin pelar! ¿Así que el capullo de lino anda para adentro? ¡Te lo juro por Selene, la luminosa diosa de la luna! ¿Ha dicho capullo? Otra que tiene ganas. Te prometo que volveré enseguida. Anda para adentro, capulla. Oh soberana Ilitia, diosa del parto, contén el mío hasta que salga de la Acrópolis, sitio prohibido para tal menester. ¿Qué bobadas dice? Estoy a punto de dar a luz. Pero si ayer ni siquiera estabas preñada. Pues hoy sí. Lisístrata, déjame ir a casa a buscar a la comadrona. ¿Y esto? Tenía un cojín puesto. La jodía, estaba fingiendo. No puedo dormir. Desde que la otra noche vi la serpiente guardián que protege la Acrópolis. La serpiente de tu marido es lo que tú quieres ver. Por culpa de las lechuzas que ululan sin parar, es por lo que me muero de insomnio. Basta ya de disparate. Somos una mierda de mujeres. Nos volvemos más aras por los hombres. ¿Pero qué creéis? ¿Que ellos no se despepitan por nosotras? Las noches que ellos pasan sin nosotras son terribles, así que aguantad un poco más y conseguiremos la victoria. Sería bochornoso que traicionáramos el juramento que hicimos sobre la copa. Y cuando era niño de teta, un cazador llamado Melanión odiaba a las mujeres mogollón. liebres cazaba, muchos conejos, vivía feliz y siempre contento. ¡Ay, Melanión! ¿Puedes ayudar? No intentes con las mujeres, ni el hablar. Vieja, quiero darte un beso y pegarte una patada. Lo que veo está espeso y no abulta nada. Era una vez un tal Limón, barbudo, que odiaba a los hombres por ser cornudos. A gran parte de ellos les maldecía, crueles y perversos les parecían. Era Timón, un tío cojonudo, que siempre nos daba un gran saludo. A gran parte de hombres los despreciaba, pero a las mujeres nos adoraba. ¡Ay! ¿Quieres que te den los morros? ¡Uy, qué miedo! ¡Socorro! ¿O te sacudo una patada que te asombre? Si levantas la pierna, se te verá el tragahombres. Oh, mujeres, venid aquí a mi lado, rápido. ¿Qué pasa? Un hombre veo que se acerca, trastornado, poseído por los éxtasis de Afrodita. Sigue por ese camino tan tieso que llevas. ¡Está empombadísimo! ¿Dónde? Junto al templo de Demeter. Que protege los cultivos. ¿Lo conoce alguna de vosotras? Toma yo, por Zeus. Es mi marido, Sinesias. Lo que tienes que hacer es ponerlo cachondo, encatusarlo y decirle que sí a todo, menos a lo que juramos sobre la copa de vino. Descuida, así lo haré. Me quedo aquí contigo para ayudarte. Ahora marchaos. ¡Ahí viene! ¡Qué empalmado viene! ¡Ay, cómo viene! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay de mí, desdichado! Esta rigidez es una locura. ¡Ay! Me aprieta demasiado. ¡Ay, no tiene compasión y me tortura! ¿Quién está ahí que ha rebasado la línea de los puestos de guardia? ¡Soy yo! ¿Un hombre? ¿Qué? ¡Ay, no se nota! ¡Largo de aquí! Pero ¿quién eres tú que me echas? Un centinela del día. ¡Por los dioses, entonces! ¡Llámame a Mirrina! ¿Quién eres tú para que yo te llame a Mirrina? Soy su marido, Sinesias de Leónidas. Vaya, vaya. Así que tú eres el famoso Sinesias de Jodiondidas, del que tu mujer habla maravillas. Por favor, ve y llámala. ¿Y qué me vas a dar a cambio? ¿Yo? Esto, por Zeus, esto que tengo aquí es todo lo que tengo. Bien, bueno, ahora iré a llamarla. A toda prisa, pues no tengo ninguna ilusión desde que se marchó de casa. Yo le quiero, pero él no deja que le quiera. No pienso bajar a verlo. Mi Rinita, encanto, amor mío, ¿por qué me haces esto? No te hago ninguna falta. Sí que me haces falta. Estoy destrozado, mira. Me marcho. No, escucha, por lo menos al niño, que lleva 6 días sin lavar ni mamar. Si serás un padre desgraciado, no te da vergüenza. Y cuando se enfada, aún me pone más. ¡Ay! Ven, criaturita de un mal padre, ven que te bese ternura de mamita. Majadera, ¿por qué te portas así y haces caso a las otras mujeres? No me toques. Nuestra casa está echada a perder. Me importa un rábano. ¿No quieres practicar en la cama conmigo los ritos de Afrodita que tanto te gustan? No, hasta que no hagáis las paces y pongáis fin a la guerra. Vale, si eso te parece bien, hasta eso haremos. Pues cuando lo hagáis, yo regresaré a casa, pero ahora he jurado que no. Va, acuéstate conmigo. Ni hablar, pero no te diré que no te quiero. ¿Que me quieres? Entonces, ¿por qué no estás ya acostada, mi rinito mía? Fantoche, payaso, delante del niño. Criado, llévatelo a casa. Hala, ya se ha marchado el niño. ¿No te acuestas ahora? ¿Dónde se puede hacer eso, Calamidad? Hombre, aquí mismo. Y voy a violar el juramento, desdicha de hombre. ¡Que recaigan sobre mí las consecuencias del juramento! Está bien, traeré una esterilla para los dos. De eso nada, nos basta con el suelo. Aunque seas como eres, no voy a hacerte acostar en el suelo. Esta mujer me quiere, está bien claro. Aquí está, échate de una vez, yo ya me desnudo. Pero ahora que me acuerdo, ¿hay que traer una sábana? No me hace falta. Sí, por Artemis, que es vergonzoso hacerlo sobre un catre. Déjame besarte. Espera. Pero vuelve a toda prisa, por favor. Aquí está la sábana. Toca, mira qué fina. Pero no tenemos almohada. No necesito almohada. Pero yo sí. Vuelvo enseguida. Ay, capullito. Me tienes con más hambre que Hércules convidado a un banquete. Levántate, ponte de pie. Yo lo tengo todo. Ay, ven aquí, tesorito. Ahora me quito el sujetador y lo dejo aquí. Pero me he dejado el cobertor. No hace falta, joder. Yo solo quiero acostarme contigo. No te preocupes, torito bravo, lo harás. Ah, una toalla para la sobaquera tuya que canta. Y perfume. Era de mala muerte el primero que coció el perfume. Los sobacos. Coge este frasco. Venga, Calamidad, échate y no me traigas nada más. Eso voy a hacer, ya estoy descalza. Pero vida mía, ¿has de votar a favor de la paz? Pensaré en ello. Ay, me ha matado, me ha hecho trizas, se ha ido. Y encima de todo me deja así, descapullado. ¿Con quién me acostaré si me rechaza la más guapa de todas? Terrible es tu mal, desdichado. Te has quedado jodido y abandonado. ¡Oh, Zeus! ¡Qué terribles convulsiones han de soportar mis... ¡Ay, pues así te ha puesto la cosa esa mujer! ¡Es mujer asquerosa! ¡No, no! ¡Es dulce y adorable! ¡Es cariñosa y amable! ¿Cómo que dulce y cariñosa? ¡Lo que te ha hecho es una guarrada monstruosa! Lo tendrás que coger, tirarla al aire y que al caer de nuevo a tierra, ¡plaf! Se quedará encajada en la punta. ¡Guau! Thank you. estaba la situación tensa entre los hombres y las mujeres y apareció Deus Ex Machina, Madame Clitoris. Clitoris, es mi nombre griego. A ver, chicas, venid acá, reunión. Ay, venga, vamos. Ay, chica, yo estoy aquí muy bien sentada, ¿dónde vamos? Por Afrodita, por todas las diosas griegas, ¿qué estáis haciendo? ¿Parecéis de verdad? No sé ni cómo deciros. Detrás de esos hombres babeando. Ay, es que yo pienso, es que yo recuerdo. Y es que luego, claro, es que pasa lo que pasa. Bueno, a ver, yo estoy muy acostumbrada. Yo soy espartana y los hombres en mi tierra se follan los unos a los otros porque mujeres no hay muchas. Entonces, bueno, a mí esto es pan de cada día. Entonces, los puedo tener sin follar lo que yo quiera, pero bueno, ellas les gusta más que yo. Es que, clítoris, ¿qué hago yo sin él? ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivo sin esto? Ay, ¡le necesito! Mira, de verdad, tienes que despertar. ¿Estás castrada, de verdad? ¿Estás castrada mentalmente y sexualmente? ¿Quién te ha dicho que lo necesitas? Pues él, y el otro, y el otro. Y tu madre, y tu abuela, y tu bisabuela, y tu tatarabuela. Porque todas han estado contagiadas de la misma cultura, pero hay que despertar ya. Dímelo a mí. Somos la cultura griega, la élite de las civilizaciones. Venga, vamos a ver. Que no te hace caso él, tú no lo necesitas. Tócame y verás qué gusto. No te hace falta. ¿Cómo es eso? Cuenta, a ver, cuenta que no me he enterado de nada. Mira. ¿Cómo se hace eso? ¡Ay! ¿Ninguna lo ha probado? No. Bueno, a ver, yo por mi situación personal, es que vivo en un lugar que hay pocas mujeres, entonces ellos se vuelven muy bisexuales, homosexuales. Yo lo he probado un poquito, pero me gustaría que tu clítoris... Yo no sé de lo que habla. Mira, coged un poquito de este aceite esencial... De coco viene maravilla, ¿eh? Y ahí donde tenéis el triangulito depilado, tenéis que frotar suavemente. Es muy rico, ¿eh? Yo a ver, ¿cómo vais? Digo. Habrá que probarlo. Es que tú, Lapito, se ve que tienes práctica, porque yo eso no sé cómo lo estás haciendo tú. Ay, bueno, deja que hable ella, que yo me estoy empezando a sonrojar, me están dando unos calores... ¿Aquí dentro o qué? Propongo que nos hagamos con la bolsa, con la Acrópolis y con todos los lugares en los que haya poder, dinero, etcétera, y adoptemos a los hombres como animales de compañía. No puede seguir así. Estamos desesperados. Las mujeres se han encerrado ahí en el... Estas se lo están montando entre ellas, tío. Joder, se lo están montando entre ellas. No. ¿Cómo que no? Pero sí, sí. Ser. ¿Cómo pueden aguantar, tío? Señores, yo no hago otra cosa que matarme pajas. Eso es una calamidad. Imaginaos. He descubierto... ¡Pero para que tengo una mujer! ¡Pero baja la manita! Mujer. ¡Baja la manita que estás tú muy cariñoso! ¡Cállate, estúpido! ¡Escuchadme! ¡Falta de pan! He descubierto una cosa, compañeros. Las mujeres han descubierto el ungüento de Afrodita. ¿El ungüento de Afrodita? ¿Qué es eso? Como empiecen a utilizar el ungüento de Afrodita, ¡Hemos bebido aceite nosotros! ¡Vamos a desaparecer del mapa! ¿El secreto? ¡El secreto, imbéciles! ¡Vosotros os hacéis una paja, pero ellas no sabían eso! ¡Y como lo descubran, como descubran eso, estamos perdidos! ¡Va a ser un enjambre de abejas! A ver, yo lo que propongo es que entremos ahí y nos la follemos a la fuerza. ¡Y rompamos los frascos del ungüento de Afrodita! Coño, pero si ya nos tiraron, no hemos podido entrar ahí. No tenemos armas, no tenemos pasta. ¡Pero qué clase de hombres son ustedes! ¿Que son maricas o qué? Sí, tú hablas que ayer te vi follando con el otro, con el tebano. ¿Cómo? ¿Cómo con el tebano? Sí. Pues me ha puesto los cuernos, desgraciado. Joder, pero. A ver. Mira, la cosa está jodida. Hay que hacer la paz, tío. ¿Habrá que aceptar la paz? No. Yo soy John Wayne. Como Donald Trump. Calladito, menos mato a todo el mundo. Me cago en la hostia. A dan por culo a los chinos, a los mexicanos y a los europeos. Ese es mi héroe, pero esa gente no se ha inventado todavía. Pues da igual, yo soy visionario. Visionario y un poquito... Cago en la leche. Sí, me ha quitado de Esparta, ¿no? Es que lo odio. El espartano, yo lo quería tanto. Son todos iguales. Alienígena, lo mismito por delante, lo mismito por detrás. Sexo alienígena. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, chicas, a ver, ¿qué hacemos con los machotes estos? Porque ya me vienen. Resistir. Ah, yo estoy contigo. Paz, paz y amor. Exacto. Yo sí, la verdad que sí, firmamos la paz rapidito. Y nos ponemos al lío, pues lo agradezco. ¿Qué pensáis, chicos? ¿Cuáles son las condiciones? Paz. Se acabaron las guerras, primero. Mira, a ver, paz y una cosa. Cuando llegas a casa, corazoncito mío, en vez de yo chupártela a ti, me la vas a chupar tú a mí primero. ¿Vale? Y entonces haremos la paz. Me la chupas primero y luego ya... Vale, la paz. No pienses. No escuches a esa viola. Haz caso a los ancianos. Te estamos hablando. ¿Quieres seguir sufriendo? A ver. Paz, a ver. Primero me la chupas. Vale. Insensatas. Pensad un momento. Ay, ¿cuántas fábricas de armas tenemos en nuestro país? Y en los países de nuestros aliados. ¿O creéis que vais a poder seguir manejando vuestros coches? ¿Qué eres? ¿Nuestros coches? ¿Tú qué eres? ¿Espartana o ateniense? Espartana. Vale, y ellas son atenienses y son mis amigas. ¿Y a mí qué me importa? Sois todas iguales. A ver. Mira. Mis amigas. Fuerte. No les van a dejar a ellos que guerreen. Y yo tampoco te voy a dejar a ti. Por la cuenta que te trae. ¿O te quieres seguir matándote a pajas? Sí, pero vamos a ver. A ver. ¿Habéis pensado que la televisión de plasma que tenéis en casa, las espartanas y las atenienses, que el coche con el que vais a trabajo... ¿Y quién alimenta a tus hijos? ¿Y quién los cuida? ¿Y quién los cría? Sí, pero ¿y cómo vais a manejar eso si no hacemos la guerra? ¿Cómo vais a manejar eso si no seguimos detentando el poder y poniendo por debajo a otra gente que son nuestros esclavos? ¿Eh? Bien. ¿Qué sois? ¿Comunistas también o qué? Tío, déjate de historias, que me duele mucho. Arreglarlo ya. Pero, joder, ¿pero cómo vamos a arreglarlo? Pero si es que entonces va a ser... Ya no, ¿dónde está el imperio? ¿Dónde está el poder? Abre tu mente y descubrirás a un mundo de gente. Ay, chicas, ayúdenme con la canción. No me acuerdo. Mira, aquí el único arma superior y devastador que existe es el clítoris. Con ese somos autosuficientes. Y todo lo que ustedes hacen lo podemos hacer nosotras también. A ver, o nos respetamos de igual a igual, y aquí no se hace la paz, sino la... Perdón, no se hace la guerra, sino la paz y el amor. O nosotras seguimos en nuestras 13, a nosotros ustedes casi que no nos hacen falta, y ustedes verán. ¿Y cómo vais a tener los hijos? ¿Para qué? Por inseminación. Por inseminación. Por inseminación. Pero estas tías... Te lo dije, hay un cuento de Afrodita. Ya estamos, ya está, ya está. Me cago en la leche. A ver, vamos a ver. Deliberemos. Somos zánganos, mierda. Muy bien, la naturaleza tiene múltiples ejemplos en el que la mujer domina a toda la manada. Somos leonas. Sí. Sí, total. Bueno, chicos, ¿qué firmamos? ¿O no firmamos? Porque... Venga, chicos. Miren, ¿sabéis yo... ¿Sabéis lo que os estáis perdiendo? Yo hace mucho que no uso ese picardía, que lo tengo ahí en el armario, a ver, quietecito. A ver. Ustedes nos prometen que si después de chupársela, después y hacemos la paga... ¿Qué? Pronúnciate. Que si después hay cariñito, amor. Yo te digo que después de que firmemos la paz, todo. Pues nada. Paz, la, ¿no?, paz es la paz, ¿no? Paz, gente. Pero paz. Yo quiero a mi marido en casa. Paja o paz. Limpiando. Haya paz. Y quiero masajes, por supuesto, ¿eh? Que me he bien acostumbrado aquí con mis amigas y yo no pienso bajarme de nivel ahora, ¿eh? Cariño, tú sabes que yo soy un poco bruto, ¿eh? Me da igual, aprende. Exacto, igualdad en la casa. Bueno, yo pues... Yo soy cariño de los niños también. Ya hemos firmado, ahora empieza la paz, ¿no? ¡Vamos, a la paz! A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso firmado? ¡Déjame que me pago! ¿Dónde están, Lampito? Nada, devolved las armas y en cuanto las dejéis ahí, nos vamos para casa. Venga, vamos. ¡Sigue! ¡Ay, cabrón! ¡Déjame, pero firma! ¡Que firme los días que quedan ahí, venga! Tú firma lo que quieras, cariño, que yo me voy con el espartano aquel, que al final esto me ha venido muy bien. Al fin y al cabo, yo tampoco la necesito a ella, pero... ¡No lo dejes, que me estás dando! No, cariño, lo siento mucho, tú es que... ¡Ay, calla, no seas boba! No, pues, yo pensé, pero yo te quiero mucho, ¿eh? No, él se lo pierde, que lo que ha aprendido a hacer aquí... Exactamente, ya le gustaría y él. Y bueno... Yo firmo la paz. No, la paz en Irradia y... ¡Arr! Cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa, Que viva todo aquel valiente que tiende puentes y el valiente que los cruza. Que viva todo aquel valiente que tiende puentes y el valiente que los cruza. Brindemos por las clarividentes, mentes abiertas, despiertas, viajeras. La enredadera humana que crece, que trepa y que va, agrietando los muros, dejando que rayo a rayo, a rayo, a rayo, entre la luz en lo oscuro. Dejando que rayo a rayo, a rayo, a rayo, entre la luz en lo oscuro. Cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa, que viva todo aquel valiente que tiende un puentes y el valiente que los cruza. Que viva todo aquel valiente que tiende puentes y el valiente que los cruza. Brindemos por las clarividentes, mentes abiertas, despiertas, viajeras. La enredadera humana que crece, que trepa y que va, agrietando los muros, dejando que rayo a rayo, a rayo, a rayo, entre la luz en lo oscuro. Dejando que rayo a rayo, a rayo, a rayo, entre la luz en lo oscuro. Dejando que rayo a rayo, a rayo, a rayo, entre la luz en lo oscuro. Bueno, seguimos aquí en Irradia. La obra de teatro ha terminado. Representamos de manera libre y muy espontánea y muy divertida Lisístrata, una obra clásica de la antigüedad de Grecia. El autor, no recuerdo, el filólogo que tenemos aquí, Rafa, ¿puede decirme quién es el autor? Aristófanes. Aristófanes, vale. Y bueno, una reivindicación también a que el mundo debe ser un poco más femenino, desde mi punto de vista, que hablen aquí las mujeres que están aquí también. Y la mujer debe tener una importancia la que se merece, ¿no? Yo, desde luego, como clítoris que soy, no puedo decir otra cosa. Yo creo que algo, por ejemplo, importante, que lo típico, ¿no?, que a veces nos juntamos las mujeres, hablamos y tal. O sea, no creo que se trate de decir que la mujer es superior a, sino que es que la mujer, yo creo que ha estado en un papel muy inferior al que es real. O sea, y yo creo que hablar de igualdad es eso, estar sobre todo al mismo nivel y que se le reconozca a la mujer muchísimas cosas que se le han negado. O sea, no creo que esto sea como decir a todos los hombres que están escuchando el programa, somos mejores. Obviamente, ¿no? Pero creo que eso es algo bastante importante, de valorar a las mujeres que tenemos a nuestro lado, valorar a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras novias, o incluso a esa persona, yo que sé, que a la panadera a que le compras el pan todas las mañanas. El tema es que somos iguales, de que se cree una relación, sobre todo de igualdad, que uno no es ni superior, ni más inteligente, ni más capaz que el otro. Simplemente que se le están concediendo unos valores sociales con muchísima más amplitud que, por ejemplo, que a la mujer. ¿Y qué pasa? Que nosotros, pues, culturalmente pasan los años y nos lo creemos. Y es como, ¿no?, el típico cuento de que la águila que está en un corral se termina creyendo gallina y en el fondo es un águila. O una mentira repetida mil veces acaba siendo verdad. Exactamente, pero no deja de ser mentira nunca. Entonces, la cosa es, por supuesto, estoy de acuerdo, pues derribar eso, y eso, que las mujeres que nos hayan escuchado, y contra, que se levanten, y que a ver si conocemos mejor a Madame Clitoris. Hombre, yo tengo mis dudas acerca de que realmente seamos iguales. A ver, que es normal que evolucionemos y yo sigo manteniendo la teoría que mantenía antes. O sea, una especie que tiene un órgano solo para disfrutar es un ser que ha evolucionado bastante. Y creo que el propio machismo confirma que debemos de ser más evolucionados, si no, no se usaría la fuerza bruta masculina para disminuir nuestras capacidades. Una mentira que lleva miles de años repitiéndose. Hay un concepto que es el de la reproducción cultural. Si seguimos reproduciendo esa mentira, seguirá pareciendo verdad. ¿Cómo cambiamos esa reproducción cultural? Pues cambiando yo. Y cambiando yo, cambiará el mundo. Si yo, como ser humano, nacido en una cultura patriarcal, varón, empiezo a cambiar mis hábitos, mis actitudes, tomando conciencia de que se me ha dado una posición privilegiada y dejando de ejercer esos privilegios, puede que otros hombres que me aprecien lo vean como algo positivo, puesto que tiene mucho de positivo. Lo difícil es hacerle ver a otros hombres lo positivo que es eso, porque cuando te encuentras en una situación de privilegio y se te da todo más fácil, no te das cuenta de que hay otras personas que padecen no tener las cosas tan fáciles. Es decir, por ejemplo, voy a buscar un trabajo y resulta que tengo la misma formación que tú, compañera. Pero resulta, y la misma edad, más o menos, podríamos tener, o, no, o es igual. Pero teniendo incluso tú más experiencia que yo, o más formación, o estar casi a la par, me van a dar el trabajo a mí muchísimos de los casos porque no me quedo embarazado y tú estás en edad de quedarte embarazada. Y eso existe. Seguramente en algunos casos no, pero en muchísimos, muchísimos, muchísimos casos, aunque sea de manera subconsciente, se tiene en cuenta. Cuando me dicen, ay, el niño, el bebé, ay, cógelo tú, te lo dan a ti, ¿por qué no me lo dan a mí? ¿Quién dice que yo no soy? Yo casualmente o curiosamente sí sé cuidar un niño, pero no es algo habitual. No cojas el niño que lo vas a estropear. No planches esa camisa que lo haces mal. No, deja que ya lo hago yo. Me tuve que pelear con mi madre durante muchos años, ¿no? Porque ella viene de esa reproducción cultural del pasado y romper muchos esquemas. Pero eso es como, al principio es como ir cuesta arriba. Cansa. Es más fácil ir con la pendiente para abajo y seguir manteniendo los privilegios y no hacer nada de eso de cuidar a los demás ni dedicar tiempo al autocuidado. Es más fácil ser querer ser un supermacho, pero en realidad nadie consigue ese estereotipo. Con lo mismo que es una superhembra, ¿no? 90-60-90 y todas esas tonterías, ¿no? Esos clichés. Eso, ¿quién lo consigue? Nos están intentando encasillar en un sistema que no es natural. Las personas podemos ser mucho más, como dice la compañera, evolucionadas. Usar más del 10% que este sistema nos está encasillando. El tema es amplio y podríamos seguir debatiendo. No sé si alguien tiene algo más que decir, pero el programa se está acabando. Antes de poner la música... Me gustaría decir una cosa sobre la canción que sonó antes para que no quede en el olvido. Hace unos par de meses, tal vez, en un programa, se tiró un mensaje al universo para que la Red Educativa Sin Fronteras tuviera una canción. Escuchemos el mensaje. Fue el 29 de septiembre. Me gustaría gustaría hacer una petición al universo y esperemos que vaya caminando poco a poco. Desde la Red Educativa Sin Fronteras nos hemos propuesto este año intentar impulsar una canción, ¿no?, que fortalezca la red y que al mismo tiempo aúne energías de diferentes personas que estamos en ella, ¿no? Tanto alumnado, profesorado, gente... La llamada la hizo Carlos. El día que lo hizo fue el 29 de septiembre, aquí en este estudio del taller de radio del IES La Laboral, y pidió que artistas, gente del mundo del arte, pusieran palabras y música a lo que estamos buscando. Así que resulta que nos hemos encontrado, Borja, con una canción. Un día me llegó una canción por casualidad y bueno, era una canción de un artista uruguayo, Jorge Drexler, que cuando la escuché, sin saber lo que él había puesto para explicativo debajo de la canción, porque la colgó en una red social que no tengo por qué decir el nombre, me di cuenta, nada más escucharla, que parecía que la había hecho para la Red Educativa Sin Fronteras o que tenía una esencia muy similar. Y hay una consigna ahora mismo en el mundo por lo de Donald Trump y el muro que quiere colocar en México, y que hay muchos muros más, como en Palestina o en la propia isla de Kipros, Chipre. Y la que consigna tienen que es puentes, no muros. Puentes, no muros. Entonces, cuando vi la canción dije, parece que la ha hecho para nosotros. Luego leí y subió el vídeo, subió la canción, justo el día en que Donald Trump era nombrado presidente de los Estados Unidos de América. Les invitamos a cantar la canción, a esperar los Easy para acabar el programa de radio. Y si quieren, también podemos hasta leerles la carta que le hemos mandado a Jorge Drexler, a ver si leyéndola en la radio llega mejor, con las palabras incluidas de Galeano que nos mandó a través de Gaby hace ya un tiempo. Sí, porque Amadou Ndoye comentaba hace años, antiguo profesor de la Universidad de San Luis, en Senegal, que había que crear redes o algo así, si yo no recuerdo, puentes, y que era importante crearlos con Latinoamérica. Y ya que me has hablado de Amadou Ndoye y esa conexión África-América, también recordar un proverbio que empleaba mucho él, que era, la letra con música entra. No la letra con sangre entra, sino la letra con música entra. Uno siempre con muy buena música se le van los pies y se olvida de su cabeza y sin... Cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa, que viva todo aquel valiente que tiende puentes y el valiente que los cruza. Que viva todo aquel valiente que tiende puentes y el valiente que los cruza. Brindemos por las clarividentes, mentes abiertas, despiertas, viajeras. La enredadera humana que crece, que trepa y que va, agrietando los muros, dejando que rayo a rayo, a rayo a rayo, entre la luz en lo oscuro. Dejando que rayo a rayo, a rayo, entre la luz en lo oscuro. Cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa, que viva todo aquel valiente que tiende puentes y el valiente que los cruza. Que viva todo aquel valiente que tiende puentes y el valiente que los cruza. Brindemos por las clarividentes, mentes abiertas, despiertas, viajeras. La enredadera humana que crece, que trepa y que va, agrietando los muros, dejando que rayo a rayo, a rayo, a rayo, entre la luz en lo oscuro. dejando que rayo a rayo entre la luz en lo oscuro. Dejando que rayo a rayo entre la luz en lo oscuro. Leerle a Jorge una carta para que nos escuche bien, ¿no? Venga, a ver. Querido Jorge, en un programa de radio realizado el 29 de septiembre en Tenerife, pedimos al universo que alguien nos ayudara a explicar con música y palabras el movimiento del que participamos. Y ayer, por casualidad, dimos con tu nueva canción Los Puentes, que son los que llevamos construyendo desde hace 12 años entre Canarias, Senegal, Sáhara y Palestina. ¿Lo has hecho aposta? Somos una enredadera de profesores, alumnos y colaboradores que formamos una familia a pesar de las muchas fronteras, creando y viviendo un puente en el que agrietamos los muros. Muchos obstáculos mentales y físicos nos separan a las personas de los países empobrecidos, de las personas de los países enriquecidos. Sin embargo, hemos conseguido crear una red que abre comunicaciones sinceras entre iguales. Hemos forjado amistades duraderas a pesar de las distancias y los muros. Qué curiosa que fuera tu compatriota Eduardo Galeno quien nos impulsará. Bueno, y ahora, Gaby, tú que hablaste con Eduardo Galeano y sacaste esta frase, creo que es justo que la leas tú. Bueno, Eduardo nos compartió unas palabras en 2011 a la Red Educativa Sin Fronteras. Después de leer la memoria de nuestro proyecto y explicarle de qué iba, y nos dijo lo siguiente. Queridos, hay redes que atan y redes que unen. Ojalá no se cansen ustedes, nunca se cansen de seguir tejiendo esas redes que unen a los que todavía creemos que hay otro mundo posible. Un mundito que espera en la barriga del mundo que conocemos y padecemos. Porque es una penitencia, pero no un destino, este mundo que nos obliga al arrepentimiento de toda pasión y a vivir prisioneros del miedo y de la obediencia. Vuelan abrazos siempre, Eduardo Galeano. El motivo de este mensaje, como ves, es de total agradecimiento y para animarte a unir fuerzas. Por ejemplo, sería un lujo dar a conocer tu canción en África, Sáhara, Palestina y Canarias y que sirviera también para unir a alumnado de lugares tan distintos en un debate común. Invitarte a ese debate, a ese flujo de mensajes e interacciones que además llevamos a los campos de refugiados y los centros de internamiento de extranjeros. ¿Y por qué no? En un videoclip. Un fuerte abrazo desde la Red Educativa Sin Fronteras. Te estaré esperando, no vayas a demorar. Bueno, con toda la pena del mundo, tenemos que ir despidiendo el programa. Pero, porque con toda la pena digo porque nos lo estamos pasando muy bien. Pero antes tenemos que tirar nuestros buenos deseos al aire en forma de Isis. Señores, esto es Irradia. ¡Arr! ¿Y si más y más y más seres humanos se dan cuenta de que tienen un ánima y un animus? ¿Y si nos damos cuenta de que tenemos una parte masculina y una femenina y la explotamos? ¿Ser o no ser? ¿Y si mañana te levantases sin miedo? ¿Y si fuese siempre ser? ¿Y si el 15 de febrero, que se celebra la mayor manifestación de la historia de la humanidad, que tuvo que lugar un 15 de febrero del año 2003. ¿Y si ese día celebramos que es posible todo el planeta vibrar junto por algo que desea? ¿Y si esta vez, después de descubrirlo y de realizarlo, no paramos, sino que además insistimos hasta conseguirlo? Seguimos bailando aquí en Irradia. ¿Y si realmente se diera la igualdad de géneros? ¿Y si realmente nos mirásemos como iguales? Four steps in the morning, two steps in the day, three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. Bueno, señores, nos vamos, nos vamos. Y yo tengo que decir un easy, estoy obligado. A ver, estoy intentándolo, es un poco complicado aquí, pero bueno. ¿Y si hay otro Irradia? ¿Y si nos lo pasamos tan bien como hoy? ¿Y si Rafa me deja de tocar el pelo? ¿Y si nos vemos otra vez? Nos sonreímos y disfrutamos y luchamos y nos comprometemos por un mundo mejor. Nos vemos la próxima semana. Irradia. Makes a pirouette, the gods cry from above, and all the rain.